sombrero de paja. ¿Qué traje de Panamá? Yo tengo un sombrero de paja. ¿Qué traje de Panamá? Ay, que me hace recordar Alicia la de las Palmas. Ay, que me hace recordar Alicia la de las Palmas. Ay, sombrero. Sombrero de Panamá. Ay, sombrero. Thank you.